Vuelve el tormento del comercio. Habrá ley seca este 16 de septiembre. Con todo y que se ha criticado profusamente la aplicación de esta medida, este domingo 16 de septiembre desde las 3 de la mañana y hasta las 3 de la tarde habrá ley seca para el municipio de Aguascalientes. Esta disposición aplicará a todos los establecimientos dedicados a la venta y consumo de bebidas alcohólicas, tiendas de abarrotes, de conveniencia, entre otras. Esta ley se aplica de igual manera a los establecimientos comerciales, industriales y de servicios que vendan bebidas alcohólicas, por lo que a partir de la hora establecida deberán de suspender la comercialización de dichos productos y no permitir su consumo bajo cualquier forma o presentación. Esta disposición aparece en el artículo 21 de la ley que regula la venta y consumo de bebidas alcohólicas en el estado de Aguascalientes y en el artículo 1444 del Código Municipal de Aguascalientes. El municipio anunció un operativo especial donde los verificadores de reglamentos estarán al pendiente de que se cumpla con esta norma.